Espero un segundo más. No sé, quizás me cansé de estar bajo mínimos. De vivir como mínimo, vive lo subnormal. Donde todo es un sistema digno de privatizar. Soy esa persona que nadie quiere nombrar, que todos quieren joder, sobrado de paladar, colocado por doquier, siempre listo para disparar. Cualquiera de mis palabras, cuando solo revienta el cristal. No sé, hoy me cansé de ser normal y por portarme diferente me quieren clasificar. Pero toda mi familia sabe que lo hago real, que cada pisada alzada viene al ritmo de esta instrumental. Ok, cabrones, estamos de vuelta. Yo, dedicado para la fama, ok. Si lo sabéis, solo lanzo todo lo que veis, lo que decís y ni siquiera comprendéis. Mucho hip hop in the place, sonando en los micros libres, pero no sé de qué sirve si el ambiente sigue beige. Sigo con la certeza de que puedo cambiar algo, de que hoy puedo lograrlo y resisto por no desistir. Ya comprendí lo de que aquí se está por algo. Murcia Fine representa a los mandos del piso franco. MC. Escribo todo lo que soy, todo lo que llevo conseguido, bien unido al nido del que soy. Entre árboles nos veis, clásicos como Scarface. Muchos años dedicados a sonar gordo por ley. Con el Joaquín en la guitarra rimando estilos en seis. Sin sellos se puede llegar a soñar. También lo saben ellos y por ello me negocio bien. Decido quién paga el oficio, men. O no lo ven o no quieren reconocerlo, pero saben que mi rap viene aglomerado por verbos. De quién escribe los versos para venderlos. En ti reside el poder aceptarlo. Mi fe no me permite realizarlo. En fin, todo al final se hace por algo. Lo que hay, familia, sentimiento puro, ok. Dedicado para mi Murcia tropical, la más grande entre los...